poszedł o mocno. Zabrać się miał stopną rękawkę z zapewnia. To Gesino Gesina, Gesina Kuriusa. A ty, ty na samolot rozstawiło. I to jest zapewnia, że na migetę. Ja migetę, kiedy łąka nie mocno la rabia. Que por qué me lo abrazó, por qué hippie, por qué es payaso, como voy ahora, y por qué es la lengua larga. Pero esto molesta a la policía, a las autoridades competentes, a aquellas que se ponen nerviosos, cuando un payaso se dijo a los dos. Me aseguró eso que es día mayor y otras cosas, pero no dirán tonterías, no me dirán que ni fue con fe ni especulación, que volvemos un poco de él, y por esto te digo, peña, por esto... Y por nada más, aquí ya te he visto. Bueno, ojo, que son mucha gente. La fecha va a estar con la braya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Per anar a la punta d'aquesta manera, per parlar, per... volete scuotere un flight a miei amici, ma ricattate liberamente, perché non può passare per la smanna questa roba. E allà, è una manifestazione che era tanto tempo ma sì, o algo meno succede, però è uguale. Allà va a carregare la polizia, con tutta squadra, e 6 persone che aniranno alla presó per ciò, 6 persone che la van identificando aquella manifestazione, 6 persone que era la cara visible d'una lluita que portava més de 15 anys en marxa, unes cares visibles que eren de gent jove, perquè els puretes no van detenir, els puretilles estan tan tranquils, també protestant, però la gent jove per tu, gent jove que no fa pas de l'ego, i aquí ens veieu, aquí de pallassos, i ens volen portar a presó, només per què? Per això, per protestar, per dir, ni placa o fet ni especulació. Però bona penya, avanti popolo, que som molt més dels que es pensen i diuen. Vinga, gràcies per haver-hi.